Muchas gracias por la invitación y el espacio. Yo quisiera hacer, bueno, yo soy académico, voy a empezar por hacer algunos mapas conceptuales de la necesidad de hacer un acercamiento más teórico a la problemática de la relación turismo-comunidades locales. Yo he titulado mi presentación Turismo Dinámica Comunal desde la perspectiva territorial, de la fragmentación social a la fragmentación ambiental. Voy a dar dos experiencias sobre la península de Osa, es un estudio que hicimos hace 4 años y después algunos resultados preliminares de un estudio que tenemos en la región de Dominical, que es también dentro del cantón de Osa. Yo parto de tener una visión más territorial y entender que el territorio es una unidad espacial que articula el producto turístico. Y desde esa concepción parto del sistema turístico y todo el análisis lo hago desde esta perspectiva. Yo creo que esto que voy a presentar ahora lo hemos estado discutiendo, solo que yo ya lo tenía conceptualizado como un mapa que lo he presentado en varias ocasiones. Es como esas condiciones, ¿qué está pasando en los espacios periféricos? ¿Qué llegó primero, la crisis de la agricultura o el turismo? Que es la idea que hemos estado discutiendo. Bueno, hay unas condiciones críticas de los sectores agrícolas. Y hay como unas grandes expectativas sobre que el turismo va a ser la falacia o la varita mágica que va a sacar a las comunidades campesinas de la pobreza. Pero también hay algunos elementos fundamentales en esta estrategia, que es qué hacen los países, y especialmente cuando digo los países estoy hablando de Centroamérica, tratan de competir para atraer capital foráneo. Y ese capital foráneo lo hacen como compiten a partir de exoneración de impuestos, que ya los conocemos, adjudicación de espacios sin responsabilidad ambiental. Entonces, eso es como el patrón normal en Centroamérica. Pero lo que está sucediendo es que hay una apropiación de la oferta y demanda por capital foráneo. Entonces, esas son como las. Esto es más o menos el primer mapa conceptual de lo que encontramos. Pero también esto no es ajeno a lo que está pasando en el mundo. Hay un surgimiento de nuevos destinos y nuevos destinos que surgen de un crecimiento de nuevas tecnologías y también un desarrollo de la conectividad que es tanto espacial como tecnológica. Esto nos lleva a una presencia de nuevos destinos basados especialmente en atractivos naturales. Y aquí es donde tenemos que hacer un análisis más profundo, porque este análisis basado en destinos, en atractivos naturales, invisibilizan el valor integral del territorio. O sea que el territorio vale en la medida que tiene ranas, tiene sapos, pero no tiene un valor cultural, las comunidades, y podemos partir de un concepto que se llama el mito de la naturaleza intocada. Creemos que los bosques se han conservado solos. Entonces, eso es algo que tenemos que reescribir. Esto, especialmente cuando se hacen desde la periferia al capital. Esto también está pasando en otros países de América Latina y de África y Asia. Hay un crecimiento muy rápido, Costa Rica es un ejemplo. Estamos viendo, los datos de hoy nos confirman este mapa conceptual que yo había preparado. Pero también estamos en economías globalizadas y esas economías globalizadas no responden a dinámicas locales. O sea que los intereses de este, es aquí hemos hablado mucho de habitantes locales. Entonces, ayer alguien nos decía, yo tengo 8 años de estar en Costa Rica y yo no soy tico. Yo no soy gringo, yo soy tico. Y mi pregunta era, ¿cómo diferenciamos a un tico de un gringo? Es que el habitante local es se dice que es aquella persona que depende cultural y económicamente los recursos que hay ahí. Estaba en la importancia de las economías globalizadas y cómo estaba tratando de distinguir, cómo categorizar un habitante local. Yo decía, esto es muy importante, son aquellas personas que dependen cultural y económicamente los recursos locales. No, no es el gringo que hizo dinero y que trae el dinero de California, no, eso no, no es un habitante local porque esa es una categoría que tenemos que utilizar. Y como ese señor no hizo sus recursos ahí, entonces por ahí hablábamos temprano al almuerzo que esta persona igual tiene su dinero aquí y está haciendo un poco de plusvalía, pero si el lugar se contaminó o no hay agua, él se mueve a otro sitio. Los pobladores locales no tienen esas facilidades. También algo muy importante es que hay una invisibilización de la dimensión sociocultural del territorio. El lugar es muy bonito porque tiene pájaros, porque se ve el mar, pero tampoco lo ven la identidad cultural y el valor que tiene el territorio desde el punto de vista cultural. Y también hay una valoración parcial de los recursos locales, o sea que les interesa algunos elementos, pero hay otros que no les interesa. Eso lleva a dos procesos que se llaman fragmentación social, que lo hemos hablado directamente, y una fragmentación ambiental. Lo vimos ayer en la visita a Tamarindo, ¿verdad? Vimos también en Panamá. Los que tienen dinero viven en un lugar muy hermoso y los que no tienen ese dinero viven en los lugares más degradados ambientalmente. Seguidamente voy a pasar un poco, estos son datos de la Península de Osa, es un trabajo que hicimos sobre la participación de las comunidades campesinas dentro del sistema turístico en la Península de Osa, son datos de hace 3 o 4 años. Para los que no conocen, la Península de Osa es esta parte. Pido disculpas en casa de Herrero, cuchillo de palo, ¿verdad? Yo soy geógrafo, pero presento un mapa muy feo y en inglés, pero disculpa. Entonces, yo voy a hablar de esta área, que es la Península de Osa. Yo voy a hablar de cómo se ha insertado la comunidad y los campesinos especialmente en la actividad turística. Tenemos que hay 3 elementos fundamentales en esta relación, que es la convivencia territorial, la generación de empleo y el impulso a las empresas locales. El primer punto, no, lo que hago es que corro todas. Sí, okay. Este es el primer elemento, es la convivencia territorial. Yo creo que existe un vacío, aquí los procesos son muy rápidos y tenemos que ir muy rápido los teóricos construyendo marcos para poder entender los procesos y que estos procesos nos permitan dar respuestas y argumentos para políticas. Yo diría que hay 3 elementos y esto viene de la visión de los campesinos, de la relación de la convivencia territorial. Primero hay una invisibilización mutua y aquí voy a leer lo que decía una campesina. Aquí antes todos nos conocíamos, usted conocía a los vecinos, ahora no. Allá al frente viven unos gringos y ni siquiera sé cómo se llaman, solo los veo salir en los carros y volver a entrar. Eso es una invisibilización, cada uno vive en su casa y no hay esa integración territorial. Después hay otro elemento que se llama la cooperación, que también se presentan esas relaciones, dice, bueno, yo trabajo de guarda aquí en la temporada alta y en la baja hago trabajo en la finca y le vendo algunas cosillas, o sea que hay como unas relaciones de cooperación entre los dos. Y por último, la última eje es un eje sobre conflicto. Yo sé que estamos haciendo mal cuando cortamos los palos, pero nadie piensa cómo le damos de comer a nuestros chiquitos. Yo sé que el maderero es el que se lleva la mejor parte, pero tengo que sobrevivir y nadie piensa en nosotros. Este es el conflicto en la deforestación que los campesinos dicen, bueno, yo tengo que cortar los árboles porque tengo que darle de comer a mis hijos. Eso genera esa fragmentación territorial. Antes todos los campesinos tenían solo una unidad económica, ahora no. Cada uno tiene su propia forma y algunos dependen de esas economías globalizadas que fragmentan culturalmente todo el territorio. Dice que en el segundo punto hay una discusión y yo quisiera aquí decir que en todos estos abordajes del turismo todos vienen casi del primer mundo. Esto es muy poco lo que se escribe del tercer mundo, solo hay algunas cosillas escritas en México y en Brasil. Se dice aquí, se ha dicho que el turismo genera empleo. Vamos a ver qué decía este señor. Ya a mí tan viejo, ¿quién me va a dar trabajo? Allí solo muchachos jóvenes que hablen algo de inglés. Los trabajos de los hoteles son muy pocos, por eso la gente se va a buscar trabajos afuera de la península. Otro señor decía, yo trabajé de botero, pero es un salario de hambre, porque sabían que yo me iba y habían muchos que ocuparían mi puesto, como quien dice, por hambre nos agarran. O sea que hay muy pocos trabajos, las condiciones ahí no hay responsabilidad social, no hay contratos. Vamos a ver, esta es una muestra de cómo en la península en los últimos años ha decrecido la población. Después, aunque el turismo ha crecido, la población va decreciendo. Otro elemento es el impulso a las empresas locales. El tercero dice que, aquí decía, aquí con los turistas me ha crecido la venta, pero no de los hoteleros. Ellos traen todo de afuera, sino los que vienen solos. Esos compran sus cosillas aquí. Esos son los que más me salvan. El nivel de enclave es tan fuerte que hasta la ropa que lavan la llevan a San José y la traen. Entonces, uno se sorprende. Eso mismo pasa en Tortuguero. Esta otra gráfica es una gráfica que muestra el crecimiento de la oferta turística. Estos son los nacionales. Yo hice dos categorías, más de 20 habitaciones y menos de 20. Estos son los extranjeros. Vean que más o menos hay un porcentaje muy similar, pero los nacionales tienen más. Esa es la media de años con que se fundó la oferta. Entonces los nacionales tienen más tiempo de estar ahí. Esto tienen más. Y si ustedes ven, si este patrón se mantiene, va a llegar el momento que esto va a decrecer y cada vez va a haber un crecimiento de la oferta por manos extranjeros. Y eso es lo que yo he leído en artículos que dicen que lo que pasa es que el capital internacional o foráneo lo que hace es montarse sobre un capital local que está tratando de impulsarse. Entonces vienen y le compran los hoteles que están levantándose. Vamos a hablar un poco de los impactos socioambientales. Existe un efecto en la estructura poblacional. Esta es una historia de un señor que dice, yo aquí vivo solo, cuidando cuatro vaquillas y las gallinas. Mis hijos se fueron a trabajar a Pindeco y quincenalmente me mandan plata. Estas tierras no dejan nada, pero yo no las quiero vender. Con esta tierra yo mantuve mi familia y crié mis muchachos y le tengo mucho cariño. Esto es triste cuando uno va a la península de Osa y ve que los campesinos se han marchado, dejan las mujeres atrás, algunos se van a la zona, a Estados Unidos o a Pérez Celedón a trabajar. Entonces hay una desintegración familiar y uno dice, bueno, no es que haya un gran potencial turístico en esta zona. ¿Qué es lo que sucede? Que los campesinos no tienen esas posibilidades. Aquí la gente comenzó por vender porque tenía préstamos con los bancos y iban a perder todo. Yo no he vendido porque yo quiero dejar algo a mis hijos. Los que venden después se arrepienten. Cada vez son más los gringos que vienen a comprar tierra por aquí. Transformaciones del tipo de ocupación, eso es cómo ha ido cambiando. Dice, esto es una señora. Yo me vine a trabajar aquí porque no encontraba trabajo. Yo tengo dos hijos y me los cuida mi mamá. Aquí no gano mucho, pero por lo menos tengo trabajo. Como hay una carencia de trabajo, se sobrevaloran los empleos que se generan. Yo trabajo por 2 o 3 meses en una construcción y guardo algo de dinero porque sé que vendrán otros meses de vaca flaca. Nunca tengo trabajo parejo todo el año. O sea que esos trabajos son muy temporales. Hay algunos elementos de transformaciones culturales que son importantes y que lo hemos tocado. Por ejemplo, esto está lleno de gringos ticos, vagos que solo viven de lo que le chulean a los turistas. Son una plaga, fuman marihuana. Antes nosotros sembrábamos los que nos comíamos, ahora todo se compra en la pulpería. Todo es más caro, los precios son para gringos. No voy a tocar estos. Esta parte es sobre la tenencia de la tierra. Esta parte es muy importante porque hicimos una categorización. Okay. Hicimos una categorización y encontramos tres grandes etapas. Las tres grandes etapas, la primera va del 87 al 91. En esa primera etapa los extranjeros compran las grandes propiedades costeras, lo que está a la orilla de la playa, que tiene más de 20 hectáreas. Y también se inicia una migración de los locales, o sea que los campesinos venden primero lo que está a la orilla de la playa, el primer estadio. Ese estadio termina en el 91 y comienza otro que sigue hasta el 2000, que dice que los extranjeros compran las pequeñas propiedades costeras, ya no las grandes, sino ahora quieren las pequeñas. Y especialmente aquellas cercanas a parques nacionales, continuando este proceso, este flujo de migración. Del 2001 a la actualidad se presentan, estos datos yo los tengo que decir que los hice a partir de los datos que me dio la Municipalidad de Osa y la Municipalidad de Golfito. Entonces es más o menos los movimientos vienen identificados a partir de esas estadísticas. En la actualidad hay un proceso donde ya se compran las grandes propiedades, pero ya en las montañas, y ya el proceso llegó hasta Pérez Celedón. Ya no solo compran las orillas de las playas, sino que ya han ido entrando a las áreas montañosas. Y se acentúa la migración de los locales. El segundo caso de estudio que traigo es el caso de la fila costeña. Tengo que decir que esto es un trabajo interesante en el sentido de que estuvimos trabajando en la península y los compañeros de MINAE y la municipalidad nos pidieron que ellos necesitaban medir lo que estaba pasando en la península. Se estaba deforestando para construir segundas residencias, hoteles, etcétera. Todos estos movimientos de tierra, los caminos, cuál es el problema. La municipalidad y el MINADE tienen que dar permisos en estas áreas, pero no tienen criterios técnicos para hacerlo. Entonces nos pidieron que hiciéramos una evaluación de lo que estaba sucediendo y estos fueron los resultados. Bueno, nosotros trabajamos esta parte de la fila costeña. Nos hicimos estudios sobre, primero, cuáles son los cambios en el uso del suelo. Utilizamos el año 61 con imágenes, estas son fotografías aéreas, después hicimos 72, que fueron con fotografías aéreas, y el 2006 que lo hicimos con imágenes de satélite. Aquí encontramos elementos importantes para definir qué estaba pasando. Primero, encontramos que hay un crecimiento del bosque denso. Bosque denso que por cuestiones de clasificación de la imagen sería como un bosque primario. Hay un bosque, estos bosques secundarios se transforman en bosque primario y hay como un mejoramiento de la cobertura forestal. Entonces es como una conclusión importante. Después, para cuestiones de conservación queríamos ver cuál era el tamaño de esos fragmentos de bosques. Entonces nos encontramos que el tamaño del bosque primario, el número de fragmentos habían aumentado. Entonces hay como una recuperación ecológica del área. Queríamos ver esta que era sobre el tamaño medio de los fragmentos. Ahí encontramos también algo importante que era que los tamaños de los fragmentos eran suficientemente grandes que potenciaban la conectividad ecológica. Pero también hicimos un estudio no solo de los cambios, sino que hicimos un levantamiento. Es un problema porque las municipalidades usualmente no llevan estadísticas ordenadas sobre la oferta, los permisos de oferta, alojamiento, alimentación. Entonces tuvimos que ir punto por punto levantando estos sitios con GPS y haciendo encuestas para poder definir qué era la oferta turística que existía en esta área. Encontramos que un primer eje a lo largo de la carretera costeña, pero también que había un segundo eje que comenzaba a surgir en la parte de Fuerte Pendiente. Y esa era la parte que nos interesaba, eran los permisos de construcción. ¿Dónde se estaban dando los permisos de construcción? Queríamos definir, ok, cuántos permisos eran en áreas de bosque, cuántos permisos eran en áreas de agricultura, etcétera. O también en cuestiones de pendiente. Este gráfico demuestra para los permisos de construcción que tuvo la Municipalidad de Osa en esa área que se llama el distrito de Bahía. El 50% de todos los permisos estaban en áreas de bosque de Fuerte Pendiente. O sea que se está construyendo en las áreas de bosque en Fuerte Pendiente. Un 15% de áreas de charral. Estas áreas de charral en muchos casos son áreas de pastos que fueron abandonadas y que están en proceso de regeneración. 21% están en áreas de pastos y un 14% urbano. Esto demuestra un poco mi idea de que hay una fragmentación del bosque, no es una cuestión de superficie, sino de dónde se ubica esto. Entonces, esta fragmentación del bosque está provocando deslizamientos. Hace una semana o 10 días salió un caso en La Nación también de que un señor cortó, hizo un camino y el castigo era pagar $30,000. Entonces yo recuerdo que en las reuniones un gringo decía, en Costa Rica, ¿para qué voy a pedir permiso? Mejor pagar la multa que sacar el permiso. Y yo creo que esas son las reglas, la normativa que tiene que ser más fuerte en este país. A mí me parece que a nosotros nos falta todavía, en el caso de la investigación, esta investigación empezó el año a finales del año pasado y no hemos terminado, terminamos la final. Actualmente estamos tratando de identificar dos elementos que son para nosotros fundamentales. Es el proceso de segregación de las propiedades. Queremos decir, los campesinos venden sus tierras, es cierto, los compran los extranjeros, esos extranjeros después lotean y venden por lote. Entonces queremos ver ese proceso de fragmentación o segregación que tiene la propiedad. Estamos haciendo un caso de estudio porque es muy difícil para toda el área, estamos trabajando solo con la cuenca del río Ocotal. Entonces es una parte que estamos haciendo, solo estamos haciendo en el campo. Con los planos, vamos con los planos y levantamos con GPS y con encuesta para poder construir esa información. Y otra parte que estamos trabajando que nos parece importante es la ruta espacial de la migración. Ok, estos campesinos, está bien, venden las tierras, ¿qué se hacen? ¿Para dónde van? ¿Qué hacen sus hijos? Eso es lo que estamos tratando de medir también. Entonces, yo creo que esta parte es muy importante porque te da criterios. No puedes definir políticas si no sabes la dimensión del problema. Entonces, eso es lo que para mí es fundamental en este caso. Ok. Yo, en los talleres que hemos hecho con los campesinos, esta señora, doña Emérita, me preguntaba un día. Me decía, ¿para qué? Está bien, yo lo entiendo usted que aquí se está conservando y que se está mejorando, pero ¿para quién es? Eso no más bien es soga para nuestro propio pescuezo, decía ella. ¿Por qué? Porque una vez que hayan bosques, que hayan animales, vienen los gringos, nos compran y nos tenemos que ir. Esas son un poco las ideas de que... Yo creo que eso me lleva, para ir cerrando, presentarles este epígrafe que hace José Saramago. José Saramago dice, los turistas son como las abejas, dan miel, pero pican. Muchas gracias y esa era mi presentación.